¿qué tal? Buen día, amigos y amigas. Bienvenidos a Estamos al Horno, el programa donde tiramos todo al fuego, nos revolcamos en un merengue y allá en el horno nos vamos a encontrar. Vamos a cocinar juntos, vamos a aprender un plato sencillo y muy común en estos días. Vamos a cocinar a un gobierno progresista de América Latina. Esto que se puso tan de moda en la cultura culinaria de Honduras, Paraguay, Argentina y ahora también en Brasil. Acá tenemos en la mesada, miren ustedes, un gobierno de América Latina que estuvo en conserva 4 años, en algunos casos lo dejamos también 8 y hasta 12, como ven, ya está medio chicloso, ¿no? A punto de vencerse, así que la tarea es bastante sencilla para terminar de cocinarlo. Lo primero que vamos a hacer es mezclar a nuestro gobierno progresista con algunas pizcas de acuerdos con la derecha, Si esto lo vamos combinando también y lo combinamos con un puñadito de promesas sin cumplir y le sacamos la base del movimiento social que tiene, despegándolo, vamos a ver cómo nuestro gobierno progresista ya se empieza a cocinar en su propia salsa, ¿no? Por suerte, acá estoy con mi ayudante Jennifer, que hizo todo el posgrado en Estados Unidos, en la Escuela de Gastronomía con el Plan Cóndor. Y a ver, contanos, ¿qué estás rehogando ahí? Bueno, acá mezclé algunos periodistas, ¿no?, que investigan casos de corrupción con algunos animadores televisivos. Es importante que estos sean simpáticos y aceptados por la población, ¿eh? Fíjense cómo cuando se les da calor, estos animadores empiezan a criticar al gobierno progresista. Se calientan y dicen que estos presidentes son autoritarios y eso enseguida le deja el gustito a la población. Muy bueno el secreto, ¿eh? Así se va armando el caldo por abajo. Vean ustedes, se va recalentando casi hasta entrar en hervor, mientras nosotros vamos acá cortando por dentro, ¿no?, al gobierno progresista, lo dividimos, lo separamos y así va quedando cada vez con menos fuerza, deja de resistirse, ¿no? Y no es cierto que este es el estilo más brasilero para los que les gusta ese tipo de comida. Si el gobierno no cede, si todavía ven que sigue fuerte y vemos que no se cocina, directamente lo que hacemos es calcinarle unos campesinos al lado y le echamos la culpa al gobierno progresista. Ese sería el estilo más paraguayo de cocinarlo. ¿Cómo viene ese caldito, Jennifer? Delicioso. La población ya está bien calentita, esperando que caiga el gobierno para cocinarlo todo. Mientras, de entrada, lo que podemos hacer es ir sirviendo a algún funcionario, ¿no? Antes que el gobierno esté cocinado, nosotros hacemos matambre a un jefe de gabinete, picamos a un dirigente de segunda línea y ya nos lo vamos comiendo antes. Igual hay que servir bien rápido porque miren que esto se cocina enseguida, ¿eh? Fíjense cómo el gobierno progresista ya está perdiendo la forma, ya no encuentra un candidato para poner en la góndola de la próxima elección y se va como ahogando en su salsa, ¿no? Con tan solo unos cuchillazos se va a quedar listo, casi servido en bandeja, ¿no? Cuando está así, lo que hacemos es mezclar y lo echo sobre el caldito, ¿no? Sí, esto está que pela, lo vamos a comer enseguida. Yo ya voy preparando las especias de juicio político para darle ese saborcito dramático tan picante y delicioso, ¿eh? ¡Ulala, qué delicia! Bueno, este gobierno progresista ya está listo, cocinado, listo para comer y miren qué postre que tenemos, ¿eh? Una catarata de juicios para terminar de digerirlos. Yo recomiendo acompañar esta comida con un vinito sanjuanino con agua de cianuro de la Barrick para terminar de reventar por el aire. Delicioso. Fíjense qué rápido, qué sencillo, qué acorde con esta época donde no tenemos tiempo para nada, queremos soluciones fáciles y miren con qué velocidad que cocinamos a este gobierno progresista, un plato típico de nuestra región. No te vayas, sé que en el próximo bloque nos lastramos de un decretazo a todos los medios comunitarios. Ya seguimos con más. Estamos al horno.